Escuchar. Listening. Blanco y negro, claro y oscuro. Escuche bien cómo se pronuncian los nombres de los diversos colores. Color. Color. White. Black. Blue. Red. Green. Yellow. Orange. Violet. Pink. Brown. Gray. Le recordamos que los nombres de los colores, como todos los adjetivos, preceden al sustantivo. Escuche esta secuencia de frases en las que se han colocado también los adjetivos claro y oscuro. He's got a black car with white wheels. There are two blue armchairs and a pink sofa in my living room. English trains are red, white and blue. He's got a violet guitar. There's a big black piano in their living room. He has a light blue picture in his bedroom. It's a dark grey painting.